amor. ¿Para qué quieres que vuelva? Dime si se te olvidó o en verdad no tienes vergüenza para venirme a buscar, para jurar que has cambiado. ¿Crees que te voy a creer? En verdad te has equivocado. Primero muerto a volver a caer y enredarme en tus falsos labios. Así que por favor, vete con tus mentiras y tu falso llanto. ¿Por dónde llegaste? ¿Crees que se me olvidó que cuando más te amaba clavaste la daga, pues me abandonaste? Así que por favor, vale más que te alejes, no caer en tus redes, no intentes besarme. No ruegues, se acabó, date por bien servida, pues tienes la dicha que quiero escucharte. ¿Qué tan tonto crees que soy? Ya acabaste, ya puedes largarte. Así que por favor, vete con tus mentiras y tu falso llanto. ¿Por dónde llegaste? ¿Crees que se me olvidó que cuando más te amaba clavaste la daga, pues me abandonaste? Así que por favor, vale más que te alejes, no caer en tus redes, no intentes besarme. No ruegues, se acabó, date por bien servida por el simple hecho que puedo escucharte. ¿Qué tan tonto crees que soy? Ya acabaste, ya puedes largarte.